qué pensabas tú. Un tonto perdedor es lo que soy. Yo sé que estoy feo, pero a cambio soy noble y tengo un grande corazón. Miro hacia el cielo y me pregunto, ¿por qué nadie me quiere por ser yo? Amor, disfrutar lo que muchas parejas hacen hoy, presumirla muy bien, todo darle. Yo no exijo apariencias, solo que me traten bien. Muchas parejas hacen hoy.